Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Esta vez pues teníamos bastante tiempo que no compartíamos con ninguno de ustedes o que no se publicaban podcasts de manera reciente. Pues bueno, fueron varias actividades pues que se hicieron allí en los últimos días, pues no tuve esa oportunidad de estar compartiendo de nuevo así con ustedes, pero bueno, regresa el Inquisidor Ilustrado después de casi un mes de ausencia. Bueno, regresa el Inquisidor Ilustrado para todos ustedes, claro que sí. Muchas gracias a aquellos que, bueno, nos han apoyado a través del Facebook y a través de las diferentes plataformas en iVoox, Caster, entre otros. Bueno, entonces también nos puedes visitar y puedes conseguir contenido exclusivo ahí en la página, o no, en la página obviamente, placidofm.blogspot.com. Ahí puedes conseguir contenido, los diferentes podcasts, pues se van a ir subiendo también en Google Podcasts, entre otros. El último podcast publicado, vamos a ver qué nos dicen acá, bueno, es o nos habla de, vamos a ver, ya me están buscando la información, el Inquisidor Ilustrado, el Inquisidor, bueno, el último podcast es de, vamos a ver qué fecha tiene, sí, a ver, fecha de creación, sí, ya nos dice el 23 de febrero, marzo, ya creo que tiene dos meses que no sacamos nosotros este podcast. Pues bueno, ya actualmente pues vamos a hacer el nuevo podcast que tenemos. Antes de este pues habíamos hablado de las leyendas del Táchira, sí, este es el podcast que viene a continuación. Bueno, esto que están escuchando es el Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez, y esto que el día de hoy traemos se llama o se conoce como las leyendas del Táchira. Esta es la segunda entrega, en este caso sería la quinta entrega de Leyenda del Táchira. Esto es el Inquisidor Ilustrado. Suéltalo, videotape. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, queridas amigas y amigos, bueno, esto es la leyenda del Táchira. Este es del libro de Lolita Robles de Mora. Pues nosotros hemos venido sacando, ya hemos, este es, legalmente vendría siendo como vamos a ver, aquí tenemos el Inquisidor, ok. Este vendría siendo el podcast número 18. Este vendría siendo también la tercera entrega de la quinta entrega de Leyendas del Táchira, y vendría a su vez siendo la segunda parte de las Leyendas del Táchira, pero del municipio, de Cordero, pues, a eso me refiero. Ahí en Cordero, pues, nosotros hicimos un primer podcast y en él, pues, veíamos y hablábamos de este podcast número 2 de el municipio Andrés Bello, aquí en el Táchira. Los que no saben, Táchira pues es un estado fronterizo con Venezuela, fronterizo con Colombia, y tiene muchos municipios. Entre ellos pues estábamos hablando del municipio de Andrés Bello. Empezamos con las leyendas del puente del Monte Carmelo, la Virgen del Monte Carmelo y el entierro de Monte Carmelo. Esas fueron las tres primeras leyendas de la primera parte de las leyendas del municipio de Andrés Bello, o sea, Cordero, la población de Cordero. Vamos entonces con la segunda etapa del municipio de Andrés Bello, y con esto terminaríamos ya las leyendas correspondientes a este municipio. Recuerden que estos pues son interpretaciones o caracterizaciones hechas por robots, que bueno, en su momento pues ellos están o hablan. Ellos nos hablan y nos, pues son interpretaciones, ¿sí? No son personas, son interpretaciones, eso ya lo he dicho. Este vendría siendo el podcast 18, repito, la quinta entrega de Leyendas del Táchira y la segunda, la parte final del municipio de Andrés Bello. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con el hombre de la urna. Así se llama la primera leyenda de la continuación. Escuchémosla. Thank you. Hace algunos meses visité a unos parientes en Monte Carmelo. Cuando llegué al pueblo, una mañana fría de diciembre, contemplé un paisaje completamente extraordinario. Las casas de tejas con amplios aleros sostenidos por balcones, los jardines con flores multicolores, las calles empinadas, los cafetales, frondosa vegetación, y en la lejanía las montañas, pero todo envuelto en finos jirones de niebla en donde, de trecho en trecho, se filtraban los rayos del sol. Sentí una gran emoción al llegar a la casa de los Sayago. Allí me recibió mi primo Chucho, quien llamó a gritos a Rita, su esposa y a toda la muchachada. Este es el primo Gerardo, viene a pasar las vacaciones con nosotros. Todos me sonrieron y saludaron con cariño. En la tarde, interpretaron melodías tachirenses en mi honor y yo me sentía feliz. Al oscurecer la niebla fue cubriendo el paisaje, en la noche, era tan espesa que no se veía a poca distancia. Me indicaron el lugar donde debía dormir y arropado con gruesas cobijas de lana me dispuse a descansar. El reencuentro con la aldea me había traído gratos recuerdos de mi infancia. Estaba cansado y me dormí enseguida. Cuando había dormido varias horas sentí unos golpes y la voz de alguien que me llamaba por mi nombre, creí soñar. Pero no era sueño, en el corredor sonaron unos pasos y una voz quejumbrosa decía: Gerardo, Gerardo. Me senté en la cama y abrí los ojos, en la oscuridad de la habitación no se veía nada. Prendí una linterna y alumbré por la puerta entreabierta hasta el corredor, de nuevo los pasos y la voz de ultratumba que me llamaba: Gerardo, Gerardo. En la penumbra vi un hombre alto que se acercaba a mi habitación. El hombre llevaba un pequeño ataúd blanco. Se acercaba. No pude aguantar más y grité con todas mis fuerzas. Al instante se prendieron las luces de la casa y toda la familia estaba en el cuarto mirándome con ojos interrogantes. ¿Qué pasó?, preguntó mi primo José. Se acercaba a mí un hombre con un ataúd. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? Ahora te cuento, primo, después del desayuno, cuando estés más tranquilo. Momentos después mi primo decía: Es el abuelo Jesús, su alma anda en pena por toda la casa desde hace más de 40 años. ¿Por qué? Dicen que hay un entierro, pero nosotros por más que lo hemos buscado, no podemos encontrarlo. ¿Y por qué lleva una urna blanca sobre el hombro? Porque una de sus hijas que murió sin bautizar, la enterraron en la casa. Los vecinos de Monte Carmelo consideran esa aparición como una maldición y dicen que no descansará en paz su alma y dejará de aparecerse hasta que no lleven los restos de la niña al cementerio, la bauticen y le den cristiana sepultura. ¿Y no hay entierro? No lo sabemos, lo cierto es que el alma del abuelo vaga errante por la casa, pero no temas, no te hará ningún daño, nosotros estamos acostumbrados a verlo deambular por los corredores. Bueno, pues a esto a grosso modo podemos decir, sí, que esto es la leyenda, ese se llama la leyenda del hombre de la urna. A grosso modo, para explicarles, pues se trata de un espanto, una aparición, un ectoplasma que se aparece dentro de una finca y ahí él, pues, con una urna está penando. Y, o sea, su alma está en pena, el hombre le escucha. Llegan ahí al lugar a preguntarle qué sucede. El hombre dice que vio un espectro allí y que le preocupó bastante ver ese espectro y no puede dormir. Más el dueño de la casa, pues, le dice que no importa, que ellos están acostumbrados a eso. Lo que no entiendo es que si ellos están acostumbrados a eso, entonces no esperen que los demás se acostumbren, porque está acostumbrado a dormir con un fantasma. O por lo menos que te salga un fantasma y la gente de la casa te diga que existe un fantasma y aún así pretendan que tú duermas al otro día y que al otro día te van a echar el cuento. Aunque en la historia, Lolita Robles de Mora, en su libro Leyendas del Táchira, volumen 1, en esta historia pues no especifica si él al otro día le echaron el cuento o fue ahí mismo, porque en realidad pues asumimos que fue ahí mismo, porque en verdad ella no dice que al otro día ni nada, ni hace una alusión al tiempo. Pero entonces en este caso ella, pues, o la leyenda, se explica que ellos están acostumbrados a eso, que no hace daño. Esa es la única explicación lógica que hay o que ellos ofrecen en este sentido del ectoplasma o del fantasma del abuelo. Y esto ocurre, bueno, eso es en Cordero, ahí no explican en qué casa es o si dejó de aparecerse. Y el joven, pues expectante, pues le pregunta que si ellos han buscado la urna o no sé, algo para poner en... Y esto es uno de los cuentos que yo también los veo así con bastante curiosidad. Y es el sentido que acá es uno de los pocos cuentos que están en el libro donde no hablan de poner el alma a descansar, de buscar un entierro, porque por lo general la creencia de nosotros es que si el muerto el está en pena, debemos buscar un entierro o algo así para que el alma descanse. Por lo general la gente ambiciosa pues espera conseguir morocotas de oro. Vamos con el segundo del podcast. El segundo es los Tunjos de la Cordera. Escuchémoslo. Este es el Inquisidor Ilustrado. Suéltalo. Hace más de 30 años, en la cabecera de la quebrada La Cordera, llovió torrencialmente, lluvia que vino acompañada de truenos y relámpagos. Los habitantes de Cordero y sus alrededores estaban atemorizados porque el furor de la tempestad era ensordecedor y retumbaba en toda la zona, centellas zigzagueantes cruzaban el cielo en todas direcciones. Desde su naciente, la quebrada fue creciendo y ensanchándose, aguas turbulentas bajaban a toda velocidad, llevando, tras de sí todo lo que se encontraban al paso, piedras, árboles, casas. Grandes rocas fueron removidas y llevadas corrientes abajo. Eran tan veloces las aguas que, con su fuerza incontrolable, cambiaron el cauce de la Cordera y removieron arena, lodo y piedras, en sus orillas no quedó ni un solo árbol, por corpulento que fuera, la corriente los llevó río abajo. El puente que pasaba por encima de la quebrada y unía la carretera trasandina de Cordero al páramo El Zumbador, lo destruyó por completo, su estructura de hierro se rompió en muchos pedazos y las vigas de hierro llegaron hasta Tariba. El ruido era ensordecedor y el eco lo expandía por toda la comarca, mientras tanto, seguía cayendo copiosa lluvia. Todos rezaban y pedían protección, estaban tan asustados que creían que había llegado el final. Cuando después de muchas horas de lluvia torrencial, vino la calma, las aguas turbulentas se fueron aquietando y el nivel de las aguas bajó, algunos curiosos corrieron hasta la Cordera y se quedaron asombrados al ver el agua ondulante y rápida con palos y piedras. Sobre las olas bajaban dos tunjos de oro que resplandecían, un anciano exclamó. Son los tunjos. ¿Los tunjos? ¿Qué son? Preguntó un hombre. Los tunjos son muñecos de oro, especie de ídolos encantados, dicen que tienen vida. Habitan en la cabecera de la quebrada La Cordera. Cuando ellos cambian de lugar, lo hacen acompañados de un gran estruendo y tempestad, así como la que acabamos de presenciar, los llaman los tunjos de La Cordera. ¿Y no hay forma de aplacarlos? Preguntó otro. Para que queden estáticos hay que colocar sobre ellos algo bendito. Han pasado los años, la quebrada La Cordera desvió el cauce y el caudal de sus aguas ha descendido considerablemente. El viajero que va por la carretera hacia El Zumbador, puede apreciar todo el movimiento de tierra y piedras que hiciera la crecida, y, en las playas del río Torbe se encuentran algunas vigas de hierro oxidadas y retorcidas llevadas durante la enorme tempestad que causó tanta desolación y ruina en las márgenes de La Cordera. Los lugareños ruegan a Dios para que los tunjos no vuelvan a cambiar de lugar. Bueno, ahí escuchábamos entonces los tunjos. Vamos a ver aquí en internet. Ahora busquemos los tunjos, ¿no? Dice, según la explicación que nos dan acá, los tunjos. Vamos a ver qué nos dice la internet. A ver, de los tunjos. A ver qué son los tunjos. Bueno, los tunjos son como ídolos, ¿sí? Dice que cuando, bueno, esta es una explicación que tiene Wikipedia. Dice que cuando los... Dice aquí Tunjo, dice que cuando los mate... Tunjo viene de... del Chunsua, es una lengua. Dice, es una pequeña figura antropomórfica o zoomórfica. Antropomórfica, o sea que tiene forma de persona. Isomórfica es, quiere decir que tiene forma de animal. Esta es elaborada por los muiscas como parte de su arte. Los unjos estaban hechos de oro o tumbaga. Algo así, vamos a ver más. ¿Qué nos dice? A ver, rápidamente para entrar ahí. Dice, lo están hechos de oro o tumbaga. Una aleación de oro, plata y cobre. Esa es la tumbaga. Los muiscas usaron los tunjos en muchos casos en su religión. Y en esas pequeñas figuras de ofrendas se han encontrado en varios lugares del altiplano. En Colombia, más que todo. Los tunjos se usan como piedras de ofrenda para comunicarse con los dioses y cuando los muiscas pedían favores a sus deidades. Bueno, y los muiscas es el chipcha, ¿sí? Es una lengua extinta perteneciente al magdalénico, de la guerra lingüística. Eso es, ya es una lengua, bueno, esa es la explicación que tengo de, en cuanto a lo que son los ídolos, ¿sí? Los tunjos, por si acaso no lo he escuchado. Entonces, en la historia, así ya simplemente fue una crecida que hubo a raíz de una tormenta, una tempestad con rayos y centellas y todo lo que se puede usted imaginar, y que tanto creció así que se llevó hasta el puente que comunicaba allí de la quebrada La Cordera. O sea, se llama como Cordero, pero es La Cordera, ahí. La crecida removió lo que es el puente. Entonces, ya ese puente no existe. De hecho, ahí se escucha que fue con tanta fuerza que hasta desvió el cauce de la quebrada. O sea, que la quebrada ya no pasa por ahí, y aparte que se llevó el puente, pues ya no pasa por ahí. O sea, que ahí tú no vas a conseguir en la actualidad ni quebrada ni puente. Este libro se imprimió a principios de los 90. Eso quiere decir que ya cuando se había hecho este relato, ya eso no estaba. Ya eso tenía rato. O sea, si más le sumamos el tiempo que ha pasado, pues obviamente eso quiere decir que menos vas a conseguir eso. Pero el libro deja vestigio y dice que algunos que van para en la carretera, pues cerca de esos lados, como lo que han pasado cerca, van a ver algunas vigas ahí en la orilla del río. Desconozco si esas vigas siguen allí, no haya ser que la hayan retirado ya. En los últimos años la hayan retirado y la hayan reutilizado, fundiéndolas para otra cosa. Pero esa era la creencia que existían los tunjos, que eran una especie de ídolos. No explican el origen tampoco, no explican nada al respecto de los... Simplemente son tunjos, se lo explica un viejito. Dice que son tunjos que cuando ellos se mueven de lugar, pues hacen las crecidas. Pero esta vez como que se fueron con todo porque se llevaron puente y se llevaron quebrada. No volvieron más allí o no se volvió a escuchar más de eso. Esas son las creencias donde también se habla de misterios, ¿no? De los tunjos, entonces... Bueno, y ahí tenemos una explicación sencilla, fácil, de los tunjos. Vamos entonces con la tercera y última leyenda del día de hoy. Acuérdense que esto es todo del municipio Andrés Bello. Hablemos del hombre de la carretera trasandina. Ruédalo, videotape. Esto es El Inquisidor Ilustrado. Comenzaba a caer la tarde. Los rayos del sol se perdían entre las nubes y las montañas. La niebla empezaba a descender sobre el páramo El Zumbador. Las casas, los árboles y las montañas se desdibujaban. Don Cipriano calzó botas altas, se abrochó su ruana de lana y se puso el sombrero, seguidamente montó su briosa mula y se dispuso a andar por la carretera trasandina desde El Zumbador a Mesa de Aura. No gustaba viajar de noche, pero si apuraba un poco el trote llegaría temprano a su hogar. A pesar de la niebla aún se veía la estrecha faja de la carretera. Comenzó el descenso. Estaba llegando al palmar. Recordó que en varias ocasiones había visto a un hombre al borde de la carretera, pero nunca le hizo caso. Sin embargo, las conversaciones de sus amigos referentes al hombre de la carretera le hicieron reflexionar. No sabía de quién se trataba ni qué hacía en las noches a un lado de la carretera. Posiblemente era un lugareño trasnochador que curioso veía pasar a los viajeros. Efectivamente estaba allí, a la derecha ese misterioso hombre justo debajo de un árbol. Vestía como los campesinos de la región y nada raro, al menos aparentemente, mostraba su presencia. Don Cipriano aceleró el trote y con un «Buenas noches, nos de Dios», murmurando entre dientes, se perdió en la lejanía. Poco después tocó a la puerta de una casa inmensa de aura. «¿Quién es?», le preguntaron. «Gente de paz. Abre, hijo, soy yo». Y al poco tiempo un joven con un candil descorriendo los cerrojos, abría la puerta. Entró en la caldeada cocina y poco después saboreaba una mazamorra de maíz con cuajada. Los alimentos y el calor del fogón le quitaron el frío. Se despojó de la ruana y conversó con sus hijos. Intrigado dijo: «¿Saben una cosa?». «¿Qué?». «Diga, padre». «Hoy me topé de nuevo con un hombre de El Palmar. Me pareció más pálido y más misterioso que otras veces». «Ese no es un hombre real, es un espanto, ¿no lo cree usted?». «Posiblemente, quizá donde él se aparece haya un entierro». «Es posible». El más joven de los hijos dijo: «¿Y si vamos mañana cuando el sol caliente y buscamos el entierro? ¿Qué le parece?». «Sí», contestó el otro. «Bueno, mañana sabremos cuál es el misterio que encierra el hombre de El Palmar, ahora de dormir. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Que tengan una feliz noche». «Hasta mañana, padre». A la mañana siguiente, después de saborear una pizca con arepas de trigo, salieron en mulas don Cipriano con sus tres hijos. Llevaban en sus alforjas las herramientas necesarias para excavar. Llegaron a El Palmar cuando el sol comenzaba a calentar. Buscaron el árbol donde solía aparecer el hombre y al hallarlo, en un rellano entre la carretera y el precipicio, comenzaron con palas y picos a excavar. Levantaron varios metros de tierra. De vez en cuando golpeaban con un barretón y escuchaban el sonido. Al cabo de varias horas de trabajo ya parecía que su esfuerzo parecía inútil, tropezaron con una cosa dura a varios metros de profundidad. Sacaron más tierra y con cuidado fueron bordeando el objeto. Luego de un gran esfuerzo quedó al descubierto un enorme cofre de madera de roble. Emocionados descorrieron los herrumbrosos cerrojos, levantaron la tapa y dentro, estaba un bulto envuelto en paños amarillentos. El arca, que estaba toda forrada en cobre, se había conservado seca. Ninguno se atrevía a levantar los paños, hasta que don Cipriano dijo: «Veamos su contenido». Y acto seguido levantó uno de los paños. «Armas antiguas». «Son fusiles y mosquetones». «Estas armas son antiquísimas, quizá la guardaron aquí en los primeros años de la independencia». «Sí, el hombre las cuidaba con celo». Dieron parte a las autoridades y el cofre y su contenido lo llevaron al museo de la capital. A partir de entonces no se ha vuelto a aparecer el hombre de la carretera trasandina. Bueno, este es prácticamente ya es el último. Este es el hombre de la carretera trasandina. Es una aparición, un espectro que sale en la carretera. El hombre pues lo veía varias veces y lo saludaba, apuraba el paso. O no que lo veía varias veces, sino que en esa ocasión sí se le presentó. Y el hombre pues lo vio y bueno, algo pasó. Le comentó a sus hijos y esto le dijeron pues que sería bueno ver el entierro. Este es un típico caso de donde se observa que ahí la gente pues está interesada en el entierro, porque por lo general es la creencia popular, la cultura popular, por lo menos más que todo acá en Latinoamérica, que las personas pues deben, cuando aparecen espantos, siempre dicen que seguro es porque hay dinero de por medio y la gente siempre espera conseguir barras de oro o cualquier cosa que lo saque de su apuro. En este caso consiguieron mosquetes de la época de la independencia. Lo que sí me llama la atención es por qué no lo llevaron acá y quedó acá en el museo de acá de El Táchira, el museo local, y no lo pusieron en exposición, sino lo llevaron para Caracas. Entonces esa sí la parte que no, bueno, personalmente pues no me parece. Eso debió haber quedado acá en esta región para que, bueno, pero bueno, se lo llevaron para Caracas, tendrán sus razones. Bueno, y así culminamos el Inquisidor Ilustrado del día de hoy. Esta es la leyenda del Táchira, la segunda entrega de la leyenda de Cordero. Vendría siendo la quinta entrega de Leyenda del Táchira y el podcast número 18. El podcast 18. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que nos prestaron sintonía. Recuerden seguirnos a través de el Facebook o sencillamente visitar nuestro blog o el blog placiofm.blogspot.com. También estamos disponibles en las plataformas Google Podcast, Spotify, también estamos allí, y iVoox son las principales plataformas. Ay, ahora estamos disponibles en TuneIn o TuneIn, como quieras pronunciarlo. Allí también nos vas a conseguir. Bueno, mis amigos, esto fue el Inquisidor Ilustrado. Les habló con, para ustedes, Plácido Gutiérrez. Será hasta la próxima oportunidad. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.